atrás. Atravesar el desierto y entrar. Llegaré al final. Llegaré al final. Mi viejo llega borracho del trabajo. Hermana, tienes la cara de puta. Échale una línea al chairo que anda bueno y bájate de esa avioneta. Zonas de emergencia, tomas puertos de hambre. Zonas de emergencia, tomas puertos. Stop.